como ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Boca que vuela. Debo dejar la casa y el niño, la madre. Los mineros queremos honrar al que sigue la dura labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón. Trabajando en las minas de loza, se oye ronco y febril martilleo del obrero que lanza su nota. Al abrir el tenaz laborero, nos arredra el temor que procede al peligro que pueda encontrar. El minero jamás retrocede, pues su lema es siempre triunfar. Los mineros queremos honrar al que sigue la dura labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón. Pasaré por Guadalfín, me voy pa' Corral quemado, en lo de Marcelino. Cuéntale al niño la leyenda, madre, porque no sea minero. Esa del diablo que en las noches viene desde remotos cerros, trayendo sobre llamas asombradas estaño, plata y hierro, para llenar el socavón vacío de minerales nuevos. Para que el niño nunca se te vuelva minero, miéntele que las luces que brillan en el cerro son los ojos del diablo que le secan el sueño. Que la niebla que flota en la montaña es velo que se mete en la boca de los niños mineros. Miéntele mucho, madre, porque no sea minero. Miéntele mucho, madre, hasta en el sueño. Madre, tu niño no sueña porque ya es niño minero. Téjele unos escarpines con el hilo más risueño, para que si viene el frío no se te haga más pequeño. Madre, tu niño ya es hombre y no quiere que lo veles. Tu niño juega una ronda de plomo y andariveles. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. La montaña, minero, que siempre estuvo quieta y sigue ahora tus pasos, y tú no te das cuenta. La copa gira lima, lima piedra por piedra y queda si te has ido comiéndose tu huella. A veces cuando duermes es noche alta, se llega y hace arrumbre de todo el sueño que destrenzas. La montaña camina, pero sin que la sientas. Espuma de la arrumbre, la copa gira, espera. Ay, que vuelen con tanto afán. Marcelino pisando el... Si lo supiese el aire, ¿a quién no lo dijera? Que socavón abajo, donde ellos barrenean, como el vientre de Dios, la panza de la tierra, se les miente la hora para que den tarea. Que allí la copa gira como un líquen verdea, hasta que de la roca el agua la despega, para tornarse juntas una sola agua hambrienta. Si lo supiese el aire, o el cerro que gotea, o la luz de carburo que su único ojo quema, allí donde la hora es una sola y negra. Si lo supiese el aire, ¿a quién no lo dijera? Y así queríamos empezar este día de hoy homenajeando a estos grandes, a estos increíbles hombres, ¿eh?, los mineros, con estos poemas de Manuel Castilla, con esa marcha de los mineros boliviana que arrancamos hoy el programa, para homenajear a estos héroes sin duda, ¿no? Porque fuera de lo mediático, el show inmundo mediático, ¿no? Y la politiquería del gran sonriente del siglo, el presidente Piñera, ¿no? El gran abrazador, se lo perdió Galán, en eso de que hay que quererse más. El gran abrazador, fuera de todo eso, ¿no? Y dejando, o sea, son varios planos, ¿no? El plano de la injusticia, sin duda, ¿no? De la situación de las minas, o sea, un solo poquito de lo que se gastó en tecnología, ¿no? Para poder rescatar a estos hombres, un poquito solo de eso, se invirtiera en mejorar la situación, ¿no es cierto? De vida de toda esta gente, no hubiera sido falta llamar a la NASA, ¿no? Pero para mí, sin duda, lo que nos ha movido los tuétanos a todos, ¿no? Que es lo que quiero rescatar. Es la entereza, la dignidad, la fortaleza, ¿no? De estos hombres, ¿no? Yo creo que acá resalta lo del famoso héroe grupal, ¿no? De nuestro amigo el Eternauta, que en esas condiciones, que nunca realmente vamos a saber todo lo que ahí pasó, ¿no? La interesa por agruparse, por unir sus facultades. Cada uno escuchaba, era increíble, y cada uno cumplía una misión, ¿no es cierto? Ahí abajo, Estaba el psicólogo, el que los alegraba, el que hacía la conexión de cables, cada uno tenía una misión en ese grupo humano. Que logró hacerlo llegar hasta el final, porque, o sea, fuera de la misión de los psicólogos y de todos los que estuvieron apoyando, ellos ahí abajo, hay que bancársela ahí abajo sin saber si van a salir o no, porque y por otro lado, para mí también otro héroe de la jornada fue el rescatista que se mandó para abajo, ¿no? Hay que jugársela también, sin saber si va a poder volver a salir, porque las máquinas son máquinas, y pueden fallar también. Hay que tener, yo creo que ese hombre que se fue para abajo, por eso fue increíble la actitud de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo, si algo les faltaba para tener más entereza, fue la actitud de ese hombre que se jugó y se fue abajo con ellos, ¿no? Al centro de la tierra, a darles fortaleza y ver que era posible, ¿no? Pero nunca nada me provocó tanta emoción realmente como ver salir esos hombres del centro de la tierra. Era increíble. O sea, los estaba pariendo la tierra realmente otra vez, ¿no? Era esa la sensación. Por eso que fuera de todo el show mediático y lo que les va a venir ahora, ¿no? Quizás va a ser más difícil para ellos afrontar lo que se viene que afrontar el interior de la tierra, ¿no? Son más peligrosos los mediáticos, Al centro de la tierra lo conocen. A estos de afuera no. Quizás esta parte les va a resultar más difícil, pero sin duda homenajear a estos grandes, a estos tipos impresionantes, y a su capacidad, y a rescatar la capacidad de todos los seres humanos ante la adversidad, ¿no? De unirse para poder salir adelante, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando somos un grupo humano ante la adversidad, la capacidad de juntarse y salir en forma grupal hacia adelante, eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? No hay otra manera, No hay otra manera, es la única, y estos hombres lo demostraron. Así que bueno, así rescatando esa capacidad de unirnos frente a la a la adversidad de que se nos presente la vida, es lo que queríamos arrancar hoy este programa, rescatando a estos grandes, a estos héroes de Chile, ¿eh? Los 33 mineros. Siempre tuve fe en los profesionales que en Chile hay. La verdad que nunca dudé de eso. Y en términos de fe, siempre tuve fe en el gran creador. Creo que tuve una suerte extraordinaria. Creo que esta fue la prueba, o sea, Dios a nadie pone a prueba. Yo creo que eso es mentira, Dios no hace prueba con nadie. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de poder enfrentarnos a cosas en la vida como la que nos hemos enfrentado. Me he enfrentado en muchas situaciones, creo que esta ha sido la más dura. Pero estoy súper contento que me haya tocado a mí porque creo que era el momento en que había que hacer cambio. Yo creo que este país tiene que entender de una vez por todas de que podemos hacer cambios. El mundo laboral tiene que hacer muchos cambios. Nosotros no podemos quedarnos en esto. Creo que el empresario tiene que dar las armas para que los mandos medios hagan cambio en términos laborales. Creo que los mandos medios no pueden quedar como han actuado hasta ahora. Creo que los mandos medios tienen que hacer cambios para que en términos laborales hayan cambios, porque no podemos quedar así. Estuve con Dios y estuve con el diablo. Me pelearon, me ganó Dios, me agarré de la mejor mano, de la mano de Dios. Me agarré de él y en ningún momento en ningún momento titubeé de que Dios no me iba a sacar de ahí, siempre sube. Más cuando supimos de que había gente extraordinaria como Codelco, nosotros sabíamos que había gente grande trabajando para que nosotros saliéramos de esto. Otro detalle súper importante, y dentro de muchos pasados los días y todo, nosotros siempre supimos que había un gran y extraordinario personaje metido en todo este cuento, aparte del gran gobierno que nosotros tenemos. Confío mucho en las gestiones que hoy día el gobierno está haciendo. Muy orgulloso de los trabajadores chilenos, de la gente que trabajó acá. Muy orgulloso de nuestro empresario top que tenemos, don Leonardo Farca. No me voy a cansar nunca jamás de agradecer lo que él ha hecho por nosotros. De los profesionales chilenos, psicólogos, doctores, es increíble, chiquillos, pero nos devolvieron la vida. Es increíble que a 700 metros de altura y sin vernos frente a frente, ellos nos recuperaron. Porque la verdad que ellos nos recuperaron, pues viejo, aquí estamos. Nosotros pusimos un poquito de nuestra parte, un poquito locura, ese corazón de mineros que tenemos, la experiencia de trabajadores y todo, la pusimos nosotros. Todo lo demás lo pusieron los profesionales. Me voy a correr que va. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Qué linda introducción esta, ¿eh? Y sí, así estamos de esta manera invitándolos, ¿eh? Tenemos gran, gran historietazo. Lipiuropos te invita, ¿eh? A la charla debate que vamos a realizar el 30 de octubre a las 10 horas en el Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas, ¿eh? La historieta argentina, su historia, presente, nuevos caminos, a cargo de Juan Sasturain, ¿eh? Periodista, director de la revista Fierro. Y sin duda no te lo vas a poder perder, porque vamos a exponer la muestra itinerante de la revista Fierro, que va a estar una semana, ¿eh? Una semana expuesta ahí en el Zoom del instituto. Así que están todos invitados sin duda a participar de este encuentro. Y vos, si sos aficionado, tenés que participar, ¿eh? Si sos aficionado a la historieta, tenés que venir, porque la idea es que surjan de este encuentro próximos talleres, ¿eh? Van a participar también algunos de los dibujantes de la revista Fierro con sus trabajos, y vos podés traer los tuyos también, ¿eh? ¿Cómo no? Podés traer los tuyos, y es un encuentro donde vamos a intercambiar ideas, opiniones sobre la historieta y las perspectivas futuras, ¿eh? Los nuevos caminos que se han abierto, ¿eh? en este tema. Así que estás invitado, vos si sos estudiante, vos si sos docente, querés ver de qué manera trabajar la historieta en tu escuela con los chicos, ¿no? Hay infinitas posibilidades. Esta es la idea nuestra, ¿no? Que surjan nuevos caminos, ¿eh? Así que están todos invitados a participar de esta gran charla, la historieta argentina, su historia, presente, nuevos caminos, a cargo de Juan Sasturain, repito, sábado 30 de octubre, 10 horas, en el Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas, ahí en Merlo, Uruguay, en Merlo, esquina Uruguay, acá en Moreno. Todo es abierto al público, a todo público, y gratis, por supuesto, ¿no? Actividades gratuitas. Estamos organizando este evento, la librería Lipiuropos, en Yolido 656, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Ricardo Rojas, y FM Moreno acá también, participando en la difusión de este encuentro para todos ustedes, ¿eh? Así que bueno, los esperamos, sábado 30 de octubre, 10 horas, Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas. Pueden informarse al teléfono 0237-466-4351.

Sin duda, era el subsuelo de la patria sublevado, decía don Raúl Escalabrini Ortiz. Éramos brisnas de multitud, decía, y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba ahí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente, como nunca creí verlo. Así narraba este grande, ¿no? Único, Raúl Escalabrini Ortiz, el 17 de octubre, ¿eh? Que es lo que estamos hoy reivindicando, sin duda, el movimiento popular más grande del siglo XX, ¿eh? Que llevó al coronel Perón a la presidencia y a todo un pueblo al poder, ¿no? A recuperar la dignidad, sin duda, ¿eh? Y nos decía otro grande, Arturo Jaureche, el país era otro país y no quisieron entenderlo. El 17 de octubre, más que representar la victoria de una clase, era la presencia del nuevo país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto con la realidad propia. Pero había varios que opinaban sobre el 17 de octubre, ¿eh? No para todos era lo mismo, como siempre, ¿no? Estaban unos y otros, ¿eh? Mire lo que decía Emilio Ardoy, dirigente conservador. Por suerte las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Quedan registradas. Y después los que devienen en demócratas, ¿no? Habían dicho cosas terribles, ¿no? Por suerte la historia guarda todo, ¿no, Ochoa? ¿Eh? Había dos países desde en octubre de 1045, dice Emilio Ardoy. El país elegante y simpático con sus intelectuales y una sociedad distinguida sustentada con su clientela romana y el país de la corte de los milagros, que mostró entonces toda su rabia y toda su fuerza. 9 días que sacudieron al país, decía. 9 días en que la verdad se desnudó. 9 días que cierran una época e inauguran otra. Desde luego el odio no es el único ingrediente del peronismo, pero es el fundamental, el cemento que aglutinó a las masas en torno a Perón. Eso decía Emilio Ardoy, dirigente conservador, ¿no? Pero miren el Partido Socialista, también. En los bajíos y entresijos de la sociedad hay acumuladas miserias, decían. Dolor, ignorancia, indigencia más mental que física, infelicidad y sufrimiento. Cuando un cataclismo social o un estímulo de la policía moviliza la fuerza latente del resentimiento, cortan todas las contenciones morales. Dan libertad a las potencias incontroladas. La parte del pueblo que vive ese resentimiento y acaso para su resentimiento se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes y responsables de su elevación y dignificación. Partido Socialista, ¿eh? Siempre la veré enfrente, parece esta gente, ¿eh? Qué bárbara. El Grupo Obrero Marxista, escuche Ochoa, el 17 de octubre es uno de los tantos golpes de cuartel. ¿Qué opinión es toda esta gente, eh? No, ahora tengo acá del Partido Comunista también. Ah, ¿quiere escuchar el Partido Comunista? El Partido Comunista es increíble, decía, el malón peronista, decía, arrancaba así el Partido Comunista, ¿eh? Con protección oficial y asesoramiento policial, que azotó al país, el malón peronista que azotó al país, decía el Partido Comunista, ha provocado rápidamente, por su gravedad, la exteriorización del repudio popular de todos los sectores de la República en millares de protestas. Demócratas esos chicos. Se plantea así para nuestros militantes una serie de tareas que para mayor claridad hemos agrupado en dos rangos, higienización democrática y clarificación política. Decía, es decir, por un lado, decía el Partido Comunista, barrer con el peronismo y todo aquello que de alguna manera sea su expresión. Y por el otro, llevar adelante una campaña de esclarecimiento de los problemas nacionales. La forma de resolverlos y explicar ante las amplias masas de nuestro pueblo, más aún que lo hecho hasta hoy, lo que la demagogia peronista representa. ¿Qué tal el Partido Comunista, eh? Pero había más, había más. Mire, a ver, Isaac Rojas, ¿quiere saber lo que dijo él? Con su permiso, señor capitán, voy a desalojar a toda esa gente. Sí, le dije, pero con una condición, no dispare ningún tiro dentro del edificio. Se retiraron entonces. Él dio la orden y los soldados pusieron rodilla en tierra, dieron vuelta a sus fusiles con la culata adelante y comenzaron a sacudirles la cabeza a los revoltosos. Sonaban sus cabezas que parecían mates. Isaac Rojas. Y don Jorge Abelardo Ramos decía, ¿cómo se preguntaban los figurones de la oligarquía, azorados y ensombrecidos? ¿Pero es que los obreros no eran esos gremialistas juiciosos a quien Juan B. Justo había adoctrinado sobre las ventajas de comprar porotos baratos en las cooperativas? No se quedaba corto el Colorado, ¿eh?

soñando su futuro espacial en la ciudad de los robots que no hay. Las páginas del diario ya son repetición de la ficción. No hay límite entre la realidad, eso que está y lo que no está. Malvados disfrazados o no, matan la fe a diario por... Y sin duda, ¿no? La injuria a nuestros, a sectores populares, a nuestra gente. El maltrato tiene historia, ¿no? Hay una historia nacional de la injuria, realmente. Siempre, si vamos a comparar, o sea, el célebre calificativo de aluvión zoológico con que fue tratado el pueblo el 17 de octubre, empleado para designar, o sea, en forma peyorativa a todo nuestro pueblo y a su participación combativa en la historia nacional, tiene sin duda antecedentes grandes, ¿no? En todas las épocas, si vamos a analizar, fueron tratados de la misma forma. En El Gaucho, en 1945, Emilio Coni registra numerosos calificativos aplicados en el siglo XVIII a los ancestros gauchescos del aluvión zoológico. Por ejemplo, de 1730 a 1770, el tipo gauchesco va adquiriendo nuevas características, que se expresan con los siguientes vocablos: matadores, robadores de mujeres, vagabundos, ladrocinios, malos mozos, grandes, dañinos, cuchilleros, peleadores, cuatreros, ladrones de la campaña, delincuentes, agresores, amancebados, jugadores, forajidos. Así era tratado históricamente nuestra gente, ¿no? O sea, el aluvión zoológico queda chico ya al lado de eso, ¿no? Pero hay más. De 1770 a 1790, los calificativos van cambiando. Serán malhechores de la campaña, ociosos, castellanos contrabandistas, facinerosos, hombres errantes, haraganes, paseanderos, desertores. ¿Qué tal, No, no se quedaban cortos con vocablos agresivos, para nuestra gente, ¿no? O si eran todos unos expertos en la palabra, en la lengua. filosa lengua, Denia. En 1811, los orilleros que participan en el movimiento del 5 de abril serán vistos como la ínfima plebe del campo, que actúan con desdoro del vecindario ilustrado y sensato, o como paisanos emponchados, alianza de charreteras y chiripá. y desvalidos soberanos, en tanto que los participantes del movimiento federal del 1 de octubre de 1820 serán los hombres de la canalla y la chusma, agolpada en las esquinas y envuelta en sus ponchos, esperando el éxito para dedicarse al saqueo. Civilización o barbarie, ¿no, Choa? Los cultos y los pobres sucios. Así la historia no ha escatimado palabras para calificar siempre a nuestra gente, ¿no? Al pueblo argentino. Poco antes se había hablado de los integrantes de las montoneras del 20 como las columnas de aspecto original y verdaderamente salvaje. Y en 1821 se expresará en el Argos de Buenos Aires que los peones son hombres libertinos, corrompidos y perjudiciales a la sociedad. Así como tiempo después se hablará de sus jefes, los caudillos, como de los caciques bárbaros, a los que hay que exterminar. Gente jodida era. Quería el bien para el país. Había que eliminarlo. Había que traer la cultura y las luces de la Europa. En 1828 el liberal caracterizará de la siguiente manera a los seguidores del gobierno federal. Viva el poder y el hombre en que se estriba. Que vivan sus ilustres defensores, los mulatos, los negros changadores, los de poncho. Qué linda comitiva. Qué historia, Mire Vicente Fidel López y Mitre, se referirán a los procesos populares y a sus protagonistas individuales y colectivos con los calificativos de, escucha esto, guarangada, turba vocinglera de quinteros, peones y compadritos, bárbaros desorganizadores, contrabandista montarás nacido fuera de la ley común de las gentes. Esa. Son los calificativos que le destina López a Artigas, al gran Artigas. Hordas. Las turbas del anarquista oriental, orillero y vago por educación. Vago por educación, decía. Te educaron para vago, digamos. Agrupación de bárbaros. Bárbaros desnudos y hambrientos. Excitados por las pasiones bestiales. Hombres desalineados. Chusma, maloliente. Dentro de esta línea, los seguidores del Chacho serán salteadores o criminales notorios. Soldados y sargentos. Desertores. O lo más abyecto o lo más rudo de los viejos partidos personales. qué bárbaro. Mucho más tarde, cuando otros componentes étnicos que se amalgamen con los hijos del país en la común explotación, los herederos de la gente principal, ¿no?, verá a los inmigrantes apiñados en los conventillos como la invasión del mundo heterogéneo. Y con el mismo espíritu calificarán a los partidarios de Irigoyen de plebe y mulataje delirante. Y ahí terminamos el aluvión zoológico, ¿no?, del 17 de octubre. Qué historia, ¿no?, de la infamia, La historia nacional de la infamia es esta. Y apenas los botones de muestra que se estamos hablando acá, como se ve, de un largo y fecundo historial de la injuria con que han sido tratados los sectores populares, ¿no?, y los luchadores en nuestro país, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre lo mismo, No varía, O sea, siempre se recrea la lengua con los mismos calificativos. O sea que no ha cambiado mucho la historia, La injuria, no solo se agrupan del mismo lado, sino que tiene la misma lengua filosa, ¿no es cierto? Y aquí estamos recordando, en esta previa al 17 de octubre, recordando nuestras cosas, nuestra gente, de qué manera se fue haciendo esta historia. La tanda, ¿sí? Después vamos a contar después la historia de la marchita, Así que después nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan mensajes al 1561-540359 y vamos a hablar de dónde salió la marchita. Su musa está sangrando, ella se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada con sangre de carmín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo, dice Poli, conozco de tu amargo aburrimiento y comprendo lo que cuesta ser feliz. Al son de cada tango te presiento con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon y con esa sonrisa entristecida que floreces en versos y canción. La gente se te arrima con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte, ella no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta, se abrazan bajo el foco muñecos de acerril. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos, que todo duerme. Viejo, dice Poli, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Si ustedes tienen alguna versión de todo esto, nos llaman al 466-6559 y nos cuentan, si alguno conoce alguna otra versión. La versión más conocida y popular de Los Muchachos Peronistas fue grabada por Hugo del Carril en 1949. A propósito, era para difundirla para la celebración del 17 de octubre de ese año, fecha ya establecida como Día de la Lealtad. Por mucho tiempo, un espeso misterio envolvió el origen y la autoría de esa canción política, quizás porque, según quedaría después claramente establecido, no había razones para esforzarse por dar precisiones sobre las fuentes de ese himno del peronismo. Pero la pista conduce, ¿saben a dónde? Es entre pitos y matracas carnavalescas al humilde y fabril barrio de Barracas. ¿Qué tal está, eh? Más exactamente a la calle Río Cuarto, 1455. Mire con qué data me vine, Sede, desde 1934, del Club Barracas Junior, que fue fundado el 30 de julio de 1912. Frente mismo a la casona de piezas enfiladas vivía un tal Juan Raimundo Strafe, electromecánico empleado como técnico en el Correo Central, quien además era bandoneonista, autodidacta, y llegó a encabezar la orquesta típica Strafe Garaventa, que hasta supo protagonizar actuaciones radiales. Este hombre era expansivo y lo querían todos los vecinos, y en días festivos y más en los carnavales salía a recorrer las calles con su bandoneón colgado al cuello, improvisando melodías. Una de ellas, según afirma Ricardo Valentini, del tablón a la Plaza de Mayo, que fue una nota que fue publicada en la revista Todo es Historia, data de 1931, y entusiasmó a los muchachos del club, que la entendieron apta para convertirse en la marcha que exaltaría los módicos logros deportivos de la humilde institución. Para adosar unos versos recurrieron a un vecino entendido en murgas, conocido como el turco Mufarri, de nombre Juan. Mire la historia de la marchita, ¿no? Este, según Valentín, era también socio del club y solía oficiar de animador, cantor y declamador de poemas. Surgió así entonces, a comienzos de los años 30, la marcha de la modesta entidad, cuya letra decía así: los muchachos de Barracas todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. Por eso, bravos muchachos que lucharon con fervor por defender los colores de esta gran institución. Así surgió la cosa. Juan Carlos Strafe, hijo de Juan Raimundo, afirma que el tema nunca fue registrado y que la marcha fue grabada en una ocasión por un grupo de socios, pero alguien hizo desaparecer el disco. Al poco tiempo, la hinchada del club comenzó a intercalar como estribillo de la marcha de la entidad la música y letra de una comparsa de La Boca que recorría la calle California hasta el Riachuelo, incorporando al himno del club que había creado Strafe y Mufarri, los compases de lo que luego sería el coro de la marcha peronista. El liviano estribillo rezaba: ¿pa' qué bebes si no sabes? ¿Pa' qué tomás si te hace mal? Toma tomate, te hace bien. Interesante la historia esta, ¿eh? Este hecho es confirmado por el investigador y ocasional cantor y guitarrero Emilio Zamboni, quien desde siempre retuvo en su memoria esos elementales versitos y los entona tal como aprendió de niño a hacerlo, ya que en son de broma se los cantaba su padre, el guitarrista, en los años 30. Pero los esquivos orígenes de la marchita no podían carecer de otras versiones. Hay otra. Una es la que recoge Héctor Benedetti en su libro Las mejores anécdotas del tango y otras curiosidades. Allí se afirma que Los Muchachos es sobre el pianista Norberto Ramos, integrante del cuarteto Los Haces de la orquesta Florindo Sassoni del trío Yumba. Ramos alegó haber grabado la marcha Los gráficos peronistas, cuya música coincide nota por nota con la de Los Muchachos. La fuente de Benedetti, seguramente un reportaje realizado a Ramos por Juan Ayala para la revista La Maga en 1995. Era buena revista La Maga, Dice el entrevistado: en 1948 mi padre trabajaba como gráfico en la editorial Atlántida. Yo tenía 15 años y un día se apareció con unos compañeros suyos, Rafael Lauría, Enrique Odera y Guillermo de Prisco. Querían hacer una marcha para los obreros gráficos peronistas y necesitaban de mí ponerle música. Me cantaron el Perón, Perón, qué grande sos, con una melodía que me dijeron era usada por una comparsa. A los 10 días tenían la primera frase. De la letra se encargó Lauría y fuimos a los estudios Grafazón y ahí grabamos Los gráficos peronistas. ¿Qué decía? Los gráficos peronistas, todos juntos triunfaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. Viva Perón, viva Perón. Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos. Era igual la marcha ahí, ¿no? Luego sostiene que cualquiera que sepa un poco de música se da cuenta que la melodía fue realizada por un chico, ya que se basaba en tres notas de un tono menor y su dominante. Por eso gustó, porque era sencilla, dice. No pensé registrarla porque a los 15 años de edad, lo único que quería era tocar con los ases. Con la llegada de la Revolución Libertadora yo no pude hacer nada. No podía decir que la marcha era mía. Aparte, no tenía ningún documento que lo probara. Pero el 1 de noviembre de 1983, Ramos se presentó en SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, para registrar lo que él consideraba su obra, pero se halló que ya figuraba como de autor anónimo. Sin embargo, al año siguiente consiguió registrar los gráficos peronistas, pero su versión de los hechos es desmentida por la previa existencia de la marcha de Barraca Junior, que se lleva la autoría, parece. La inclusión en sus versos de la exclamación "Hurra" delata su origen deportivo. Ramos, por lo demás, nunca se atribuyó el estribillo. Juan Carlos Treif dice que la marcha nunca pudo ser compuesta en 1948, porque recuerdo muy bien que la habían grabado y yo escuché el disco mucho tiempo antes de que lo robaran. Cuando comenzó a ser cantada por la gente en la calle, a papá por un lado le gustaba, pero por el otro no, porque él no era peronista, dice. Cuando lo arrocaron a Perón, casi de inmediato, se aparecieron por nuestra casa unos militares de la Marina preguntando cuánto le había pagado a Perón a mi padre por haberla compuesto. Y se encontraron con un hombre viejo y enfermo viviendo con su familia en condiciones muy humildes. Murió en el 1956 a los 60 años de edad. Qué historia está la marchita, ¿eh? El nombre Rodolfo Ciamarella, popular autor de tangos, de jingles comerciales y de propaganda política, parece asociado a la marchita, posiblemente por confusión, ¿eh? También los hermanos Francisco y Blas Lomuto, tan próximos a los militares de los 40, fueron detenidos erróneamente por autores de Los Muchachos. En cuanto a la letra de la marchita, su historia es un rompecabezas, pero no difícil de armar si tenemos paciencia. Dice que dos décadas después de aquella letrilla del Turco Mufarri para la marcha del Club Barracas, garrapateada a fines de los 20 o inicio de los 30, Rafael Lauría, a la sazón secretario del gremio gráfico, vio llegando su turno a esta rama. El sindicato editaba una revista para sus afiliados, y en uno de sus números Lauría pidió unos versos bajo el título de los gráficos peronistas. Por su métrica encajaban de maravilla con los sones de la marcha del Club Barracas. Pero acá viene el que le dio el toque, el médico Oscar Ivanisevich, que fue el ministro de Educación después, ¿eh?, en la época de López Rega. Qué historia. Incluye en su libro Rindo Cuenta la siguiente relación. En una de nuestras visitas al diario Democracia, subíamos la escalera con la señora de Perón mientras cantaba en voz baja con mi amigo Guillermo de Prisco una tonada que él me dijo era la marcha de los gráficos peronistas. Más tarde, al salir, la continuamos en la vereda y la señora nos dijo: el canto es muy lindo, vamos a la presidencia para que lo escuche el general. Y ahí es como se le fue dando, ¿no?, la forma a toda esta historia. De todo lo referido, se concluye que la primera parte de la música de los Muchachos peronistas pertenece a Juan Raimundo Streif y que el estribillo es un motivo popular anónimo usado por las murgas de carnaval. En todo caso, la contribución de Norberto Ramos pudo haber consistido en escribir las notas de la melodía en un pentagrama, más allá de algún arreglo para la grabación. En cuanto a la letra, sus autores fueron Rafael Lauría y Oscar Ivanisevich, copiando en gran medida los primitivos versos del Turco Mufarri para la marcha al Club Barraca Junior y agregando otros. Y sin duda la mejor versión es la de Don Hugo del Carril, ¿no es cierto? Grande Huguito. A ver, cantémosla. Pángala, Ochoa. No importa de dónde. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y sí, se viene de libros los próximos 15 días de octubre, ¿eh? Viene moviditos, tenemos 15 días intensos los próximos. Tenemos esta semana la Feria del Libro, ¿eh? La Feria del Libro Moreno, la historia la hacemos entre todos. Estos amigos docentes, le mandamos un beso grande a Patricia de los Nogales, para siempre Patricia de los Nogales, ¿eh? Patricia Iglesias ya no. Patricia de la 17, debe estar escuchando, un beso le mandamos de acá. O debe estar armando ya los stand para la próxima Feria Libro, que se inaugura el 20, ¿eh? 20 de octubre en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Güemes y Victorica y Güemes, la esquina, la Iglesia Rara, ¿eh? Ahí vamos a estar con esta Feria Libro del 20 al 23 de octubre, ¿eh? Vamos a arrancar la mañanita de 9 a 20, todos los días, ¿eh? Va a haber un montón de números, teatro, música, malabarismo, de todo va a haber, ¿eh? Va ahí con todas las actividades gratuitas, presentación de libros, autores locales, va a haber de todo. Vamos a estar ahí, nosotros vamos a hacer un historietazo, Ochoa, nos vamos a ir con, sabe que vamos a llevar el universo Eternauta, vamos a llevar. Así van y se van a encontrar con todo, todo Eternauta, así que maniáticos vayan, porque van a tener todos ahí, del primero al último, hasta el fin del mundo llegamos, esa. Lo agarramos a Duello y le dije, mandame todo, le dije. Mandame todo que tenemos feria, le dije. Y sí, ayer quedó el remedio atascado con el piquete ahí en la con el Eternauta adentro venía. Estuvo una hora ahí en Gaona el hombre, con el coche parado. Fue un día complicado ayer. Y el Eternauta venía ahí, ¿vio? Venía demorado. Bueno. Venía demorado ahí en la Gaona el Eternauta, pero llegó a tiempo y vamos a tenerlo ahí, así que se van ahí a la Feria del Libro. Todo Eternauta, todo universo Eternauta, vamos a estar ahí con todo Solano, ¿eh? El odio cósmico, el perro llamador, el fin del mundo en 3 episodios, bueno eso, que salgan episodios como antiguamente, ¿vio? Me gustó esa, de sacarlo en 3 episodios, como antiguamente salía el Eternauta en episodios, el fin del mundo, que vamos a ver si termina o no el Eternauta, ¿eh? No se sabe, tienen que ir a la Feria del Libro y adquirir. ¿Cómo estoy? Adquirir en el puesto de LibriVox todo Eternauta. Ahí está. El Eternauta, nos dice acá el perro llamador, es sin lugar a dudas una obra insuperable dentro de la historieta argentina. Ante la sola mención de su título, todo lector evoca la invasión extraterrestre sufrida por Buenos Aires, la nevada mortal, los cascarudos, los manos, los gurbos, los sellos, ¡guau! Y el coraje de un grupo reducido de humanos luchando contra el despiadado invasor. La historia se repite, ocho. Sin embargo, detrás de ese nombre se esconde mucho más. Westergel, según palabras del propio Solano López, tenía la intención de ir más allá de la mera invasión y narrar las aventuras de Juan Salvo en otros mundos y otras épocas. De ahí la elección del vocablo Eternauta, es decir, viajero de la eternidad en su sentido más amplio, un testigo privilegiado en la historia del universo, ¿eh? El perro llamador es una de esas aventuras. Tercera entrega del universo Eternauta, porque arrancó con El Mundo Arrepentido, Odio Cósmico, ¿eh?, y El Perro Llamador. Que acá hay un, en el libro Odio Cósmico, Solano López hacen toda una introducción y dice, por fin, dice, por fin, dice Solano, ¿no? Dice, por fin llegamos al universo Eternauta, ¿no? Por fin se abrieron otros caminos, por fin la convocatoria gente abrió nuevas puertas, ¿no? Nuevas historias. Dice, todavía recuerdo con claridad nuestro diálogo con, en aquella tarde en su casa de Becker, 50 años atrás, dice, cuando me preguntó, Westergel, humildemente y con fingida inocencia, ¿qué género me gustaría tratar para su nueva revista, suplemento semanal de Hora Cero? Jugándose a que yo, como realmente ocurrió, me iba a tirar para la ciencia ficción. Y con mi agregado de, pero hacerla más realista, con personajes bien reales. Inútil advertencia, ya estaba todo cocinado. Por algo en la portada de la revista, en el lugar de los créditos se leía historietas para mayores de 14 años. Porque adentro, pasando la portada, se leían más que historietas, verdaderas novelas de aventura. Era lo que yo hacía años que estaba esperando. Y así se consiguió un doble propósito. Los agrandaditos de 10 o 11 años se lanzaron a leer historietas más adultas, más serias. Y los verdaderos mayores de 14 años encontraron aventuras antes impensadas dentro del género. Que eran, se leía temas de la última guerra, desde los seres humanos involucrados, antes que los superhéroes matando a mansalva a enanos amarillos. O la invasión cósmica llegando hasta la puerta de nuestras casas. Es decir, que separadamente cada uno de nosotros, guionista y dibujante, antes de ponernos de acuerdo en la conversación, ya estábamos convencidos, desde dentro de nuestras secretas expectativas, de lo que nos proponíamos. Era algo sin duda novedoso, lleno de material humanamente querible. Pero, volviendo a esa tarde, empezó a contarme en apretada síntesis cómo era la historia que tenía pensada. En el prólogo, enfrentaba a los argentinos con el universo, con la nieve que mata y la invasión. Pero al final de la aventura, uno de ellos sería disparado al infinito, espacio-temporal, y de alguna manera volvería al terruño a contarnos sus inauditas experiencias. Y ocurrió, ¿no? Nos dice acá, nos cuenta Solano, ¿no?, esta introducción que hace al universo Eternauta. ¿Cómo fue avanzando, ¿no?, esto de la historia? ¿Cómo surgió hace 50 años y cómo se abrió nuevos caminos hoy en día, ¿no? Con nueva gente, con nuevos dibujantes, con nuevos escritores que siguen adelante, ¿no? ¿Qué mejor le puede pasar a un par de autores, ¿no?, que otros continúen su historia, ¿eh? Es porque se hace nuestra, ¿no? Se hace de todos, ¿eh? Es increíble y es lo que han logrado, ¿no?, con este fin del mundo, con este, el que está acá, el que tengo acá en la mano, El Perro Llamador, que cada capítulo está escrito por un dibujante, ¿eh?, está escrito por un autor distinto y por un dibujante distinto, ¿no? Sí. O sea, cada han convocado a distintos dibujantes para ilustrar cada uno de los capítulos del Perro Llamador, ¿eh? Y son increíbles, están Salvador Sanz, Cristina Malea, Enrique Santana, Tony Torres, Sergio Mulco, Mauro Mantella, Enrique Alcatena, todos ilustrando distintos capítulos del Perro Llamador y otras historias, ¿eh? Y Odio Cósmico está escrito por Pablo Muñoz, este no está escrito por Westergel. Son distintos, o sea, acá muestra cómo la puerta quedó abierta, ¿no? Que es un poco lo que ambiciona Solano, ¿no? Esto de continuar. Nos dice acá que con la colaboración de Duello, inteligente editor, dice, la aprobación de Elsa y sus nietos, más el consentimiento de los espontáneos que quisieron comprometerse en el destino de Juan Salvo, ha crecido, dice, un rico y variado repertorio de nuevas historias, muchos guiones, y hasta algunos de mi hijo, dice, que me tientan e incitan maliciosamente para que continúe la tarea. pero yo estoy comprometido con el final de la saga del regreso, resuelta por Pablo Maistegui, con altos picos de tensión psicológica y que me llevará varios meses finalizar, dice. Mientras tanto, dice, no hay motivos para demorar el comienzo de la nueva serie Universo Eternauta. Ahora que contamos con material suficiente y mi propia decisión acompañada por los herederos de Westergel de abrir la historia a nuestro Juan Salvo a la rica capacidad creativa de nuestros colegas más jóvenes. También estuvo la convocatoria que hizo Fierro, ¿no? Que recibió cerca de 800 dibujantes interesados en reinterpretar las clásicas historias de Westergel. Está visto que podemos, dice, ya hablar de un surgimiento asombroso al interés de nuestros artistas, no solo por las creaciones de Westergel, sino por el medio expresivo y artístico que es la historieta, que continúa dando muestras de una vitalidad a toda prueba. A 50 años, dice, de la creación, somos el futuro del Eternauta original, y el universo Eternauta viene a continuar y se identifica con la idea original de Westergel. Larga vida, dice, a la historieta, al Eternauta y la memoria de Westergel. Así dice Solano en este odio cósmico, ¿no? Esta segunda entrega de Universo Eternauta. Y bueno, ahí vamos a estar recreando para ustedes toda esta historia. Lo van a encontrar en la Feria del Libro, ¿eh? Así que no falten, ¿eh? Porque va a haber de todo aparte, ¿eh? Vamos a tener de todo. El historietazo, vamos a hacer patancha dando el historietazo ahí. ¡Ah! Claro, ¿qué tanto? ¿Qué menos? Va a haber talleres de historieta, ¿eh? En la feria. Va a haber talleres de historieta. Así que va a haber de todo. También va a estar nuestra amiga escritora local, Alicia Digón, el sábado 23, dando una charla. Va a presentar su libro, ¿eh? Ciudad del Mar, una novela para el público juvenil. Y va a dar una charla sobre cuento infantil, destinada sobre todo a los docentes, ¿no? Que les interese el tema. Así que ahí va a estar nuestra amiga Alicia Iona, que le mandamos un beso grande el sábado que viene. El sábado que viene va a estar dando la charla a las 6 de la tarde. El sábado que viene no vamos a estar acá a la mañana, porque vamos a estar ahí en la feria. Claro. Y no, camisa y manteca, decía mi abuela, no se puede. que grabemos el programa, medio complicado, vamos a estar toda la semana metido ahí adentro. Vienen 15 días intensos, Ochoa, Tenemos feria esta semana y la próxima semana lo tenemos a Sasturain, así que viene así. Y el cierre del broche de oro de octubre va a ser la fiesta de la radio, los cuatro años de la radio recuperada de FM Moreno acá, Así que vamos a tener un octubre intenso. Y después noviembre lo tiramos a chanta. Vamos a descansar. Así que bueno, así se viene la mano. Prepárense entonces para esta Feria del Libro. Ahí los vamos a esperar a partir del 20 de octubre al 23 en Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí vamos. ¿No ves que todo va?

tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta, para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las mismas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca, tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata, tenga entonces 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte, tal vez el villaje llueva calladamente, quizá yo esté de viaje. Y un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. Y así, qué tema este, Ochoa, que puso, qué lindo. Con este poema de José Pedroni, ¿no? Maternidad. Homenajear a las mamis, ¿no? Mañana, ¿eh? Mamis, abuelas, ¿eh? Todas mañana, ¿eh? Qué historia, ¿no? Uno viene, ¿no? Viene de lejos, ¿no? Viene trayendo en uno la historia de todas, ¿eh? Uno las continúa. A las mamás, a las abuelas, y uno se encuentra a veces haciendo cosas de todas ellas, ¿no? Con mi vieja decimos que estamos así, seguimos adelante gracias a mi abuela, ¿eh? La Manuela Famulari, ¿eh? Hoy la mañana, el 18, cumpliré años ella, mi abuela, ¿eh? Siempre coincidía con el día de la madre, el cumpleaños de mi abuela. La negra, la Manuela Famulari, ¿eh? Luchadora, empecinada de la vida fue mi abuela. Nunca había nadie trabajando tanto, yo no paraba en todo el día, mi abuela, ¿eh? No paraba la viejita. Hacía dulce de cuanto le pidieras. Mi abuelo plantaba cualquier cosa y ella hacía dulce de todo lo que él plantaba. Eran tanos luchadores. Eran argentinos, pero hijos de italianos. Va, mi abuelo era hija de siciliano y andaluza. Mirá qué mezcla tenemos. ¿Por qué te crees que venimos así nosotros? Ahora entiende, ¿no? Y sí, mi abuela, pues, murió la madre muy joven y ella se hizo desde chica, ¿no? Con su padre, lo conoció a mi abuelo muy jovencita y se casaron muy jovencitos. Y aquí estamos todos, ¿no? Venimos de la Manuela, ¿eh? La vieja cabra del monte, le decíamos, porque no había nada que la parara. No, era terrible. Y de ahí nos viene también. ¿Qué va a ser? De ahí vino mi vieja, que también es imparable, ¿eh? Luchadora también, pata de perro. No para nunca. Y eso la mantiene, ¿eh? La mantiene erguida, con la frente en alto, luchadora, si las hay, mi mami, ¿eh? Beso. Irma Darío, sí. En el Día de la Madre. Y aquí salí yo adelante también, peleándola contra el viento, contra los molinos de viento. Seguimos. Y un beso a mis nenas, ¿eh? A mis dos nenas, a Bárbara y a Paula, mamis también, ¿eh? Mi nena más grande fue recientemente mami otra vez, ¿eh? Así que vienen varios nietos también, ¿eh? Y sigue una mujer la herencia, ¿eh? Sigue la paloma, así que será otra mami futura. Mirá cuántas mujeres, cuántas generaciones. Es la cuarta generación de mujeres, ¿eh? La quinta generación de mujeres, la paloma, claro. Claro, varias mujeres, peleadoras, y ya pinta la nena, ¿eh? Pinta que va a pelear contra molino de viento también. Así que bueno, así estamos hoy, ¿no? Recordando todo lo que nos fue quedando, ¿no? Y lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Lo que tenemos con nosotros. Y en eso hay un cuento que les voy a leer, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Para mí uno de los cuentos más lindos que yo he leído sobre la maternidad, que es de Ángeles Mastretta, nada menos, ¿eh? Es un hermoso cuento que se llama La tía José. La tía José se llama este cuento y se los voy a compartir con ustedes. La historia de la tía José se llama, que tiene que ver con eso de lo que heredamos, de nuestras mamis, de nuestras abuelas, con lo que nos hace seguir adelante. Y dice así: tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. ¿Qué quieres saber?, le dijo la tía José, jugando a que entendía ese gesto. ¿Qué quieres saber que me miras así? Como todas las madres, la tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo, imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, la tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos, y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. La tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada, y se dejó caer al suelo, incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran a fingir que son. La ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos, y todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, le recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita, y pedían a Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle: no te mueras. Después lloraba, sin secarse los ojos ni moverse, hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con las cabezas sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeñito y lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podía decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y le pensó a contar historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas? ¿Con qué hombres? Antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella. ¿De qué estaban hechas sus abuelas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y jolgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Y así, durante muchos días, recordó, imaginó, inventó, cada minuto, cada hora disponible, habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como fue el resto de su larga existencia. El marido de la tía José dio gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias a los adelantos de la ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quiénes agradecer, la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes. Ángeles Mastretta. casa de mi madre huele a brisas de geranio, paseándose en el patio a hurtadillas van los años y una canción le habita los silencios. Casa de mi madre guarda espacios de nostalgia, jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia y esa ilusión le habita los silencios y hoy vuelvo a buscarme en la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo la noche y el traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Bueno, ¿qué tal este tema? Lee Primera, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Y así heredamos nuestras mamis. Qué hermoso este cuento que le leí de Ángeles Mastretta. Espero que les haya gustado porque de eso se trata, ¿no? Estamos aquí gracias a todas ellas que vinieron atrás, ¿no? Y que nos dan su fuerza y sus ganas de seguir viviendo y los motivos por los cuales estamos en esta tierra peleándola, ¿eh? Así que aquí estamos. Gracias, Ana, por comunicarse con nosotros. Les manda a todas las mamis un beso grande, Ana. Y nos dice que no hay nadie más dulce seguro que José Pedroni con ese poema que leímos dedicado a la maternidad, ¿eh? Hermosísimo el poema de José Pedroni. Lo buscamos intensamente, leído por Cafrú, no pudimos encontrarlo, se lo debemos para otro día. Pero bueno, aquí estamos, homenajeando a las mamis, ¿eh? En su día mañana, en nuestro día mañana, ¿eh? Así que bueno, les mandamos un beso grande. Gracias por haber compartido con nosotros hoy Boca que Vuela. Y vamos a estar encontrándonos, ¿no? Mañana vamos a ir a ver al Chaqueño. A esa no les conté. Nos vamos todas las chicas a ver al Chaqueño mañana. Nos vamos con mi vieja, con una amiga, con las nenas. A revolearle la tanga al Chaqueño. Para festejarle a las mami. Ahí vamos a estar todas. Un beso grande. Chao, hasta el sábado. Necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor.

Change your attitude.